unos minutos. Atilio, bienvenido a BCU Radio. Guillermo y Gerardo, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Buen día, Guillermo. Buen día, Gerardo. Un gusto acompañarlos. Bueno, igualmente, Atilio. Bueno, la verdad que el disparador fue lo que ocurrió el fin de semana, que más allá, decíamos, de la siniestralidad propiamente dicha, ¿no?, que lamentablemente se cobró la vida de una mujer de 82 años, también se está dando, Atilio, bueno, esta situación del descontrol de las motos, ¿no? Ya son casi un centenar que se juntan en ruta 3226 y que después, bueno, la policía actúa, los saca de ese lugar, se van al parque, cruzan la ciudad por Avenida Lungui, por Perón, del parque van al dique y viceversa, ¿no? Hacen ese recorrido y ocurre los sábados y domingos, esto que empezó hace un tiempo ya en Lungui, Lungui y Chaperrush, allí cuando había una decena de motociclistas haciendo picadas, pero ha ido creciendo esta situación. ¿Cuál es el análisis que se hace desde el área? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen de esta situación? Bueno, a ver, vamos a tratar de ordenar un poco nuestra visión, un poco en perspectiva de los distintos tópicos que fuiste abordando en la introducción. Lamentablemente venimos de unas semanas en donde hemos tenido distintos siniestros y incidentes viales que han dejado víctimas fatales. ¿Sí? Pero porque, digamos, la primera cuestión es señalar que uno lo vive obviamente con dolor y con preocupación. Digamos, pues estas situaciones, muchas de las víctimas han fallecido, son situaciones irreversibles y con todas las consecuencias a nivel familiar, afectivo que esto tiene, ¿no? Y en algunos casos también consecuencias hasta de lo económico. En fin, todos sabemos, digamos, las implicancias que en muchos casos todos estos acontecimientos tan lamentables provocan. Pero no solamente es una manifestación, digamos, desde el sentimiento, digamos, y el dolor que esto provoca, sino que el municipio está permanentemente ocupado, digamos, en mejorar las condiciones de la seguridad vial. En todo lo que el municipio puede ir aportando, digamos, en términos de seguridad vial, que va desde las intervenciones físicas, digamos, en las propias, el entramado de circulación para el ordenamiento del tránsito, las intervenciones de control con el área específico de la Dirección de Control Urbano Vehicular, las intervenciones a veces directas a través de policía o con la asistencia de policía en distintos casos. Bueno, de todo esto podemos ir haciendo, digamos, un panorama. A ver, como para marcar algunas cuestiones de intervenciones físicas que se ven, pero porque están en la calle, están a la vista de todos, pero me parece bueno ponerlas en perspectiva. Digamos, tenemos en marcha, siempre está cumpliéndose, ejecutándose alguna obra, un programa de semaforización, ¿no?, que contempla la instalación de nuevos semáforos y la modernización de todo el parque de semáforos existentes. En muchos casos, semáforos que no solamente son para el tránsito vehicular, sino también peatonal, en muchos casos con sonoros para personas no videntes o con visión reducida. Digamos, hay una permanente expansión, digamos, de la red de semáforos. Hoy en día estamos en aproximadamente 152, 155 semáforos distribuidos en toda la planta urbana. Después hay un intenso trabajo que hace, digamos, a las cuestiones de la seguridad vial, porque ordena la circulación o digamos, se supone que sirven para ordenar la circulación, que es todo lo que tiene que ver con la demarcación horizontal y vertical. Un gran trabajo se está haciendo en todo lo que es sendas peatonales. Todo lo que es zona céntrica ya se renovó recientemente, está trabajando en Avenida Perón, Rivadavia, Dos Reos, y a toda esa línea de avenida hacia el sector, digamos, oeste. Se está tomando la Avenida España, Monseñor de Andrea, parte de Avellaneda, el tramo repavimentado de Avenida Alvear. Bueno, en fin, podría ir nombrando una serie de intervenciones en esta línea. Lo mismo con señalética, digamos, colocación de señales de tránsito, cartelería en todos los barrios. Se está trabajando en estos momentos en calle Palacio, en la zona de Villa Aguirre. Después se va a avanzar en otro cuadrante, que es Avenida Espora, Colectora Sur, Avenida Falucho, Avenida Buzón, renovando señalización y cartelería existente en el lugar. Está en agenda una próxima intervención que va a comprender el cuadrante delimitado por las avenidas del Valle, Colón, España y Perón. Ha hecho mucha intervención de tachas, digamos, en las avenidas para delimitar carriles, los bastones, para evitar los giros a la izquierda. Hay un montón de intervenciones en ese sentido. Claro, el punto, Atilio, es que uno esto después lo quiere que se vea, que se vea reflejado en resultados. Digo, la siniestralidad, digamos, no desciende, aumenta. Las motos que pasan de un lado a otro, eran 20, después eran 30, después 50, ahora la contás alrededor del centenar. Digamos, la situación, digamos, se ha ido agravando. Digamos, todo esto que vos contás, que está ahí, se ve estas intervenciones, no dan el resultado, digamos, en cuanto al punto que estamos abordando. No, a ver, son un conjunto de intervenciones. Estas son cosas que mejoran, en general, las condiciones de seguridad vial. Ahora me voy a ocupar del tema que planteas más específicamente, que es la problemática de motos. Pero digo, las intervenciones generales, claro, está bien, cuando la gente puede usar la senda peatonal y sabe por dónde cruzar y el vehículo sabe cuál es la línea de frenado, digamos, se evitan accidentes, y los incidentes que se evitan, como siempre decimos, lo que se evita no se mide. Pero, digamos, son condiciones que hacen a la seguridad vial. Vamos a ocuparnos específicamente del tema motos. Efectivamente, tenemos una problemática que estamos trabajando no solamente desde el municipio, sino también con la intervención de policía. Digamos, para contrarrestar un poco ese fenómeno de grupo de motos que llegan a veces hasta la zona del parque, otras veces a la zona del Lago del Fuerte, e incluso hasta ahora desde el servicio policial implementada en estos lugares, bajo determinadas condiciones y demás, que no voy a detallar justamente porque hacen al resultado de las intervenciones, pero lo que te puedo comentar es que hay un trabajo en conjunto entre la Dirección de Control Urbano Vehicular, que es municipal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Comisaría Primera fundamentalmente, pero también Segunda, porque como bien mencionaste, los puntos de reunión generalmente están por fuera de la zona central, en muchos casos se integran la Comisaría Segunda, en otros están en jurisdicción de Cuarta o de la propia Policía Vial, digamos. Entonces, estamos realizando todas las semanas un trabajo en conjunto tendiente a disminuir, digamos, lo más posible el tipo de comportamiento. Hoy te encontrás también con una realidad que es la siguiente. Hace unos años, cuando había grupos de jóvenes en motos, muchas veces las motos no tenían ningún tipo de documentación, muchas veces los propios conductores no tenían licencia de conducir, con lo cual la configuración de infracciones y la posibilidad de retener los vehículos, las propias motos, era mucho más fácil. Hoy en día, lo puedes chequear incluso con la gente del área, se trata de vehículos que están en condiciones legales de circulación, tienen la documentación correspondiente, los motocicletas los mismos, digamos, pero se ha generado sobre esa situación, digamos, un nuevo comportamiento que es de andar en masa respecto de la circulación en moto. Bueno, te decía, tenemos operativos en la zona del dique, en la zona del parque, tenemos operativos también en la zona de Comisaría Segunda. Muchas veces es difícil enfrentar a todo el conjunto, digamos, estas son limitaciones que también a veces los controles tienen por cuestiones dinámicas, que se desplazan, por cuestiones de número, que a veces hay que contener una cantidad de motociclistas que la propia intervención policial a veces no logra hacer. Pero, digamos, estamos atentos al problema, sabemos que existe, se lo está trabajando, vamos a intensificar los controles. Bueno, tenemos algunas instancias de pedidos de controles por parte de policía en ámbitos superiores, digamos, aquí también la posibilidad de contener esta situación, que ciertamente es problemática no solamente desde el punto de vista de la seguridad vial, sino también desde la molestia que genera, digamos, esta circulación. Te estamos perdiendo un poquito la señal, Atilio. Zonas de descanso, etc. Te decía, Atilio, a ver si podemos recuperar. Te estábamos justo perdiendo en lo último la señal. Ah, perdón. Ahí está. ¿Está bien ahora? Sí, no, perfecto. Te decía que no solamente con la policía de aquí. No. Ahora se va. Ahí sí. Bueno, decía, no sé hasta dónde. No. Cuando hablas o cuando empezás a desarrollar, te perdemos. Perfecto, estoy quieto en el mismo lugar. Ahí está. A contener te perdemos, Atilio, te perdemos. Es una, se tapa el micrófono. Es una lástima. Es una lástima. Sí, pero te estamos perdiendo. La verdad que no sé, ¿tenés algún problema de señal ahí en el lugar donde estás? ¿Mm? Hola. Ahí sí, ahora sí, pero tenés un problema de señal. Bueno, estoy en mi oficina aquí en la Secretaría, pero yo me muevo incluso, puede ser raro. ¿Ahora me escuchan? Ahora te estamos escuchando, a ver, bueno, para completar. Está bien, les quería comentar, por ejemplo, el trabajo en lo que es el resultado de controles de último trimestre. Encontrar un total de 1.584 infracciones. De esas 1.584 infracciones. No nos sale, Altilio. No sale. No sale. Sí, pero. Y llamamos. Dale. Después la vemos si la seguimos, porque la verdad.